pueda ser también extendido en la vida de muchos que están aquí en este barrio y en esta ciudad. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a compartir esperanza. Vamos a compartir esperanza. ¿Sabe este tiempo? Estamos abriendo un tiempo en el cual debemos enfocarnos en compartir esperanza. Y vamos a compartir esperanza para personas que lo necesitan de manera particular. Hoy vamos a tener una exposición general de cómo vamos a compartir esperanza, qué significa, qué ocurre, cómo es la dinámica de la esperanza en la vida de una persona y de parte de Dios, y cómo vamos a intervenir nosotros, cómo usted puede y debe intervenir, y yo también, para compartir esperanza con muchos que viven sin esperanza, muchos que están desesperanzados, muchos que ya no tienen sentido para sus propias vidas. Así que qué bueno es que este Dios de amor y de gracia esté dispuesto a guiarnos a nosotros, su pueblo, para que en su nombre compartamos esperanza. Y la esperanza que tenemos en Él es una esperanza viva, dice la Biblia. La Biblia dice que la esperanza en Él es una esperanza bendita, es una esperanza alegre. Así que vamos a estar dispuestos a abrir nuestros corazones y a recibir de parte de Dios también en esta tarde lo que Él quiera indicarnos para poder llevar adelante en este ministerio de compartir esperanza con otros. Hay un pasaje bíblico entonces allí en el Evangelio según San Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 9, en el cual Jesús estuvo compartiendo esperanza con una persona. Ni siquiera esta persona era aquella que tenía la necesidad por la cual estaba buscando a Jesús. Era el hijo de esta persona. Esta persona era un padre preocupado por su hijo, que necesitaba esperanza, estaba desesperanzado por la situación de su hijo. Cosa que muchas veces ocurre. El estado de desesperanza de una persona, en este caso el hijo, hace que otros seres queridos y afectos cercanos también se contagien de esa desesperanza. A veces es difícil en un mismo ámbito familiar poder animar y alentar a aquel que está en desesperanza y está desanimado. A veces lo hacemos, pero luego esas fuerzas se acaban y también caemos en desesperanza. Pero este padre recurrió a Jesús y Jesús compartió esperanza con él. Y esto es lo que queremos notar también en esta tarde, para aprender así como lo hizo Jesús y estar dispuestos a repetir esta dinámica con tantos que están a nuestro alrededor todos los días. Leamos el pasaje y después lo podemos en todo caso analizar brevemente. Marcos 9, desde el versículo 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, se trata de Jesús, que había ido al monte de la Transfiguración y él ahora estaba bajando, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús, compartiendo esperanza para quien no tenía esperanza, quizás ya ninguna otra más, la desesperación de un padre y de su propio hijo, atormentado, sufriente, como lo estaba en esta oportunidad y en esta ocasión. En este pasaje encontramos la figura de lo que acontece con mucha gente a nuestro alrededor, con gente que usted y yo conocemos, que vos conocés. Mucha gente está en esta misma situación de padecimiento, no porque estén bajo la influencia de un demonio mudo. Quizás sí, quizás no, pero pueden estar bajo la influencia de otro tipo de demonios. O no, tampoco, pero sí en un estado de aflicción, de angustia, de violencia, soportando crisis y problemas graves, quizás confrontando enfermedades importantes, crisis matrimoniales, problemas con los hijos, de distinto orden o distinta índole. Padres que como este están sufriendo por sus hijos, por las adicciones, por el alcoholismo. Muchas personas están a nuestro alrededor viviendo sin esperanza. Y a decir verdad, la esperanza es esencial para la vida. La esperanza es imprescindible para la vida del ser humano. El ser humano que vive sin esperanza pierde el sentido de la vida y el propósito de la vida, a tal punto que en muchos casos terminan tomando decisiones drásticas, como lo es quitarse la vida, porque ya no le tienen sentido, no le encuentran valor. Cuando uno pierde la esperanza, la vida carece de sentido. Pero cuando uno tiene esperanza y encuentra esperanza y se aferra a la esperanza, ni aun las aflicciones más grandes le pueden vencer. Si uno se aferra a la esperanza correcta, a la esperanza firme, cierta y segura que ahora vamos a compartir, entonces se retoma el sentido de la vida y ni aun las aflicciones más agobiantes le pueden vencer. Así que todos sabemos que se dan estas dos cosas y estas dos vertientes, de aquel que vive sin esperanza y de aquella persona que sí tiene esperanza en su vida porque la ha puesto en lugar seguro también. Así que, por un lado, lo que se presenta es la situación de alguien. Y por supuesto, es una situación acuciante. Cuando los días son buenos y los vientos son favorables en la vida, todo parece marchar casi por inercia, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta. Y allí vamos, y nos ponemos en un estado tal, los seres humanos, que es casi como que no esperaríamos que cosa mala suceda, o que las cosas cambiaran, o que viniera la adversidad de golpe y nos sorprendiera. Pero sabemos que la vida es esto, es un proceso de altos y bajos, es un proceso de victorias y porque hay luchas. Y así que a veces nos sorprende la adversidad, la situación adversa, la aflicción, una necesidad, y lo que tenemos que tener es el recurso apropiado y la respuesta apropiada y la actitud apropiada para tomarnos de la esperanza que debe haber en nosotros. Así que encontramos, dijimos, mucha gente de esta manera. Y con estas personas, hoy lo vamos a ver de manera general, pero con este tipo de personas vamos a compartir esperanza a través de los mensajes en estos próximos días, pero también a través de su tarea y su ministerio durante la semana. Compartir esperanza con los que están tristes, deprimidos o viven en soledad. Hay esperanza para los que están deprimidos. Hay esperanza de un cambio, de un cambio de vida, de un cambio de actitud, de un cambio de sentir. Vamos a compartir esperanza con las víctimas de violencia, con los sobrevivientes de abuso, con los enfermos terminales que suponen que esto ya arruina y termina con sus vidas para siempre, con personas con capacidades distintas o con familiares de personas enfermos terminales o con capacidades distintas. Vamos a compartir esperanza con los enlutados, que tanta gente a veces no se puede reponer ni recuperar de la pérdida de un ser querido. y viven en luto y ensombrecen su vida de allí en más por el impacto emocional que causa la pérdida de esa persona. Pero hay esperanza para esas personas. Podemos compartir esperanza con el suicida potencial, con el que ya quiere quitarse la vida y está pretendiendo tomar una decisión en este sentido. Pues hay esperanza, ¿o no?, para esa persona. Vamos a compartir esperanza con aquellos que han pasado por accidentes o experiencias traumáticas, con los marginados, con los que tienen problemas matrimoniales, con los que son adictos a la pornografía o al juego, con aquellos que cargan con sentimientos de culpa y están esclavizados en ello. Hay posibilidades, hay oportunidad, hay esperanza, y eso es lo que tenemos que compartir, como nunca antes, con toda intensidad. Así que aquí estaba la situación de este hombre y la de su hijo, como la de muchas otras personas, lo está ejemplificando, lo está representando, así que a ellos nos vamos a apuntar y a dirigir de aquí en más. Pero entonces en este hombre se produce el llamado a la esperanza, se le presenta la esperanza. Jesús le está diciendo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cuando escuchó, es posible, el hombre este debe haber escuchado eso, es posible que tu hijo sea liberado de la atadura de ese demonio, que sea liberado de la aflicción y del pesar que le está causando y cómo lo está arruinando. Es posible que deje por siempre esta atadura y esta aflicción. Y él escuchó, es posible. Y entonces se le abrió la esperanza y dijo, sí, es posible, hay oportunidad. Mi hijo no tiene por qué vivir así el resto de su vida. Hay oportunidad de cambio, hay una chance, hay una segunda vez, hay algo más. ¿Sabe qué importante el impacto que puede recibir la gente que está sin esperanza cuando usted le vaya a compartir? ¡Es posible! ¡Es posible! Hay una oportunidad para tu vida. Hay una oportunidad de cambio, de mejora, de superación, de ayuda, de sostén. Hay posibilidad. ¿Cómo contrasta esto con el estado de desesperación de muchos? El desesperar es perder la esperanza. Cuando las personas pierden la esperanza, están sin rumbo, están sin recursos, no saben cómo responder a aquello que les está ocurriendo. Están sin apoyo, sin respuesta. Muchas personas viven de manera como si estuvieran condenados en la vida, como lo estaría este joven. Y hasta el padre podría haber sentido culpable o condenado. Y se preguntaría, ¿y yo qué hice? ¿Y por qué a mí? ¿Y en qué me habré equivocado? ¿Y será por causa mía? Y él se podría sentir culpable por el estado de su hijo. No lo sabemos, pero podría ser una experiencia. Pero al menos, si no, por lo menos estaría pensando, pobre mi hijo que está condenado a sufrir esto de por vida. Pero entonces ahora recibió esta esperanza. Es posible. Puedes dejar de estar condenado. De hecho, qué bueno que la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno compartir esperanza. Este llamado y esta invitación que Jesús le hizo a este hombre, a la esperanza, si puedes creer al que cree, todo le es posible, es similar a la que en alguna oportunidad compartió con aquel que fue a su encuentro y le dijo, Señor, necesito tu ayuda. Era un ciego. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es un llamado a la esperanza. Ah, si vos me estás diciendo qué querés que haga es porque hay oportunidad, hay posibilidad, hay esperanza para mi vida. Yo pensé que de aquí en más iba a tener que vivir en tinieblas y en oscuridad, sin poder ver más el rostro de mi esposa, de mis hijos, de nadie, sin poder ver el sol, las nubes, la lluvia. Pero ahora escucho que hay esperanza en vos para mi vida, Señor, que recobre la vista. Y renace la esperanza perdida seguramente en algún momento. Y entonces comienza a abandonarse para siempre la desesperación. Es como que Jesús le dijera, puedo bendecirte, puedo bendecir tu vida, puedo bendecir, claro, la vida de tu hijo. puedo bendecirte, puedo ayudarte, puedo restaurarlo a él, puedo darle propósito a su vida y a la tuya, puedo darle sentido a la vida de ambos, puedo sanar sus corazones, puedo brindar días mejores, etcétera, etcétera. Lo que Jesús ofrece. Como llamado a la esperanza entonces también. En tercer lugar, se produce un desafío. Hay una situación, hay una presentación de esperanza, un llamado a la esperanza, pero también hay un desafío. Jesús le dijo a este hombre, si puedes creer. A veces creemos que Dios tiene que obrar mientras el ser humano queda de manera pasiva, y sin hacer nada, y cruzado de brazos. Pero Dios siempre está estimulando y desafiando a que el ser humano haga lo que está a su alcance y dentro de sus fuerzas y de su posibilidad. Y Dios hace el resto. Todo lo que no puede hacer el ser humano lo va a hacer él, por supuesto, también. Y lo va a completar. Aquel que había estado paralítico durante 38 años esperando un movimiento de las aguas a las cuales nunca iba a poder llegar porque se creía que el que primero llegaba quedaba sano. Obviamente no iba a llegar nunca porque era paralítico. No tenía amigos que lo llevaran hasta allí corriendo y siempre había alguno que llegaba antes. 38 años paralítico y postrado. ¿Imagina lo que es la desesperanza? Pues Jesús entonces le dijo, ¿y qué puedo hacer por vos? No tengo quien me lleve al agua. Y entonces el Señor le desafió, luego de abrirle la esperanza, y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué Jesús no agarró y lo levantó directamente? ¿Por qué no le dijo, correte de ahí, dame tu lecho, ya podés caminar, caminá, vení, caminá, y lo ayudaba a él? Dejó que el ser humano hiciera lo que estaba de su parte y demostrara que se estaba aferrando a esa esperanza. Que estaba haciendo lugar en su vida para esa esperanza. El hecho de que esta persona paralítica se volviera a poner en pie es simbólico. Se estaba volviendo a poner en pie en la vida. Este ser humano que estaba postrado permanentemente, delante de la vida estaba postrado. Iba a pasar su vida postrado. Entonces es simbólico porque él mismo se está poniendo en pie. No por sí mismo, sino con la ayuda de Dios. Pero él está poniendo toda su voluntad y su decisión al respecto. Él está dispuesto a hacer aquello que Dios le esté llamando a hacer. Porque a decir verdad, en muchos casos, el proceso de sanidad, de bendición, de cambio, de transformación, tiene que ver con que yo esté dispuesto a tomar decisiones que a lo mejor no estoy dispuesto a tomar. Y resulta que después yo quiero que mi vida cambie y sea transformada, pero yo no estoy dispuesto a hacer aquello que Dios me indica debo hacer para lograr un cambio y una transformación de vida. Pues entonces hay allí una contradicción. El Señor le diría, no me pidas que cambie y transforme tu vida si vos no estás dispuesto a hacer nada ni siquiera por vos mismo, como es tomar esta decisión, abandonar aquello, dejar de pensar así, cambiar tu manera de actuar y de conducirte o de comportarte. Así que aquí está el desafío. Si puedes creer, todo es posible al que cree. Así que el ser humano, aquellos con los cuales vamos a compartir esperanza, siempre van a tener este desafío, algo que deben hacer, algo que van a tener que ir más allá de sus propias fuerzas, no estar abatidos, postrados, pasivos, ni esperar cruzados de brazos. Cuando aquel hombre que tenía la mano seca también acudió a Jesús por esperanza, él compartió esperanza. Y dijo, mi mano seca para toda la vida, inservible, inmóvil, me afecta por toda la vida. No habrá algo diferente para mí, no habrá días mejores para mí, no tendré esperanza para cambiar. Y fue a Jesús y encontró la esperanza que necesitaba. ¿Y qué le dijo Jesús? Extiende tu mano. ¿Pero por qué Jesús le dijo esto? ¿Por qué si él tenía todo el poder para, aún con los ojos cerrados y caminando hacia otro lado, diciéndole, quédate tranquilo, ya está sanada tu mano? Y nada de pedirle, nada de exigirle, nada de demandarle. Pero dijo, extiende tu mano. Se da cuenta que esto es simbólico, está queriendo demostrar que el ser humano está dispuesto a hacer aquello que el Señor le está indicando hacer. ¿Y qué hubiese pasado si ese hombre con la mano seca no la hubiese extendido? Dice, no, ¿yo por qué la voy a extender? Ah, no, yo no quiero que sea así. Bueno. Y aun cuando con aquel otro ciego, el Señor, quiero ver, quiero ver, quiero ver, excelente, él hizo barro, con su saliva, se lo puso sobre los ojos, y le dijo, y dale, dale. No, no, anda a lavarte a ese estanque que está allá, viste, sí, anda y lavate en ese estanque y tu vista se recobrará. ¿Se da cuenta cómo el Señor lo está desafiando? Le está diciendo, te vas a aferrar a esta esperanza que yo estoy poniendo en tu vida, la vas a hacer tuya para siempre. Vas a estar dispuesto a hacer algo que esté de tu lado. Y aquel ciego fue y se lavó y recobró la vista. Así que tenemos que responder a este desafío que Dios nos hace a todos aquellos que estamos por necesitar esperanza también. Una situación, muchas, un llamado a esperanza. Es posible un cambio. El desafío, si podés creer, si estás dispuesto, si vas a poder hacer algo, Dios va a obrar. En cuarto lugar, el fundamento que tiene esta esperanza. Usted sabe, dice la palabra aquí de parte de Jesús, si puede creer al que cree, todo le es posible. A la persona que cree, se transforma en un Superman. La persona que cree, se transforma en un todopoderoso. No. Al que cree, todo le es posible por aquel en quien cree. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. No por mí mismo, no me puedo valer por mí mismo. Así que el fundamento de esta esperanza es Cristo, es Dios. Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Por eso la esperanza que compartimos no es una esperanza incierta. Capaz que sí, puede ser, de ninguna manera. La esperanza que compartimos tiene esta certeza, esta firmeza, esta seguridad, porque está fundamentada en Dios eterno y todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Así que, interesante, la Biblia nos habla de la palabra esperanza, es elpis en griego, y normalmente va seguida de tres preposiciones que tienen este significado. Uno de ellos es hacia, la preposición hacia, ¿no es cierto? Entonces es poner la esperanza hacia, y esto implica una dirección, una esperanza que está encaminada y enfocada, no es difusa ni confusa, está bien enfocada, bien claro hacia dónde es el camino de esa esperanza. Por otro lado está el uso de la preposición sobre, esperanza sobre, y esto implica que usted y yo ponemos nuestra esperanza encima de, la apoyamos, la ponemos en, sobre algo. ¿Ve cómo está hablando de un fundamento, de un basamento sobre el cual fundamos esa esperanza? Por eso es una esperanza segura y cierta. Es como estar firme, es como decir, acá me encuentro a salvo, porque estoy apoyado en. Y finalmente, la tercera preposición es en, precisamente, pero hablando de una persona y de las cualidades de una persona. Esperanza puesta en tal persona y en esas cualidades que caracterizan a esa persona. En la misericordia, en la bondad, en el favor, en la gracia de Dios, de Cristo Jesús. Así que se da cuenta que siempre que hablamos de esperanza y la Biblia presenta la esperanza, está indicando, está siendo dirigida, está siendo encaminada, quiere que esté apoyada y fundamentada sobre Cristo nuestro Señor. Esperanza en Dios. Por eso entonces, usted y yo vamos a poder compartir con los demás, al que cree en Cristo, todo le es posible. Finalmente, aquel que cree en Dios, para él ya no hay imposibles, porque el Dios en el cual cree es un Dios todopoderoso. ¿Habrá cambio o transformación imposible de realizar? ¿Habrá sanidad imposible de restaurar? ¿Habrá persona que no pueda ser bendecida en la manera en que lo requiera toda vez que está confiando y creyendo en Cristo Jesús? Finalmente viene también el resultado y la respuesta. El hombre, su hijo, una situación, el llamado a la esperanza, el desafío, si puedes creer. ¿Se da cuenta cuál fue la respuesta de este hombre? Dijo, creo, creo, pero aún así, ayuda mi incredulidad. Si faltara, ayúdame, pero yo creo, claro que creo. Por eso vine a vos, por eso te llamo maestro, porque te reconozco como alguien importante, te reconozco como el Hijo de Dios. Te he visto cómo obraste con misericordia y con tu gracia en la vida de otros. Lo he visto, por eso estoy viniendo para interceder a favor de mi hijo, porque creo. Pero aún así, si faltara, ayuda mi incredulidad, completala. Y esto es lo que entonces va a ser la respuesta de muchos también. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él, no entres más en él. Algo definitivo, no un parche. La gente pone su esperanza en muchas cosas que no son esperanza real y genuina. La gente pone esperanza, en realidad está poniendo su desesperación en personas que tampoco saben resolver definitivamente el problema por el cual van. Pero cuando nos aferramos a la esperanza que hay en Cristo Jesús, entonces los problemas, las crisis, las situaciones angustiantes, la tristeza, el dolor, se van, se resuelven, es restaurado para siempre. No entres más en Él. Así que esto ocurrió, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, pero Jesús le tomó de la mano, le enderezó y se levantó. Le volvió a poner en pie frente a la vida, libre, restaurado, fortalecido, animado, gozoso, ahora con esperanza. Y si hay esperanza, hay propósito para la vida. Hay futuro, hay mañana, hay días buenos. Algunos no tanto, pero la mayoría serán buenos. Pero hay fortaleza, hay refugio, hay contención, hay sabiduría, hay apoyo. Por eso tenemos que compartir esperanza. El resultado es ese. Esperanza es aliento, esperanza es ánimo, es energía, es apoyo, es seguridad. Esperanza es protección, es sostén. Esperanza es consuelo, es firmeza, es cambio, es superación, es transformación, es dejar aquello que me angustia y dejarlo para siempre. Es dejar de vivir en soledad para ahora vivir en buena relación con otros y disfrutar de todo eso. Es dejar vivir bajo el peso de la tristeza y la depresión para ahora vivir con gozo y alegría compartiendo con otros. Es dejar oscuridad y tinieblas y cegueras para ahora tener visión, proyección, camino para andar por la vida. Es volver a estar en pie, no caído al costado del camino de la vida, no abatido, no postrado, no ciego, no con manos secas. Ahora se puede andar restaurado y fortalecido y sostenido por este Dios y por este Cristo que son nuestra esperanza. Debemos compartir esperanza. La esperanza aquí en nuestra propia vida. ¿Sabe? Una de las principales cosas que debemos hacer en este sentido es vivir nosotros genuina y verdaderamente conforme a la esperanza que hay en nuestra vida, que tenemos. Usted y yo tenemos que día a día cambiar y transformar nuestra vida. Sabemos que en Cristo tenemos días mejores. Sabemos que el futuro que nos espera es glorioso en Cristo Jesús. Tenemos esperanza segura y cierta. Y si Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él entregó su propia vida por nosotros, ¿cómo nos iba a proteger, a guardar de todo mal, a acompañar cuando estuviéramos con dolor o tristeza, para reponernos inmediatamente, para restaurarnos inmediatamente? Claro que está tu Dios allí en tu vida para poder hacerlo. Por lo tanto, si aún como hijo o hija de Dios, por alguna circunstancia, encontrás desánimo, desaliento, desesperación, confusión, no encontrás el camino claro, no vislumbrás días mejores para tu vida como hijo o hija de Dios, quizás como esta persona en desesperación, en necesidad profunda, pues entonces, aún a ti o a vos o a usted, como hijo o hija de Dios, yo le quiero decir, y escuche con atención, es posible el cambio, es posible que seas bendecido o bendecida, es posible que haya una transformación para tu vida, es posible que amanezca nuevamente un nuevo día para tu vida de aquí en más, es posible que se abra el horizonte delante de tus ojos y haya un futuro nuevo, un horizonte distinto. Es posible abandonar ese estado y recuperar el que debes tener como un hijo o hija de Dios. Es posible, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y hace falta que vos digas, creo, muy poquito, pero ayuda a mi incredulidad. O creo bastante, pero ayuda a mi incredulidad. O creo mucho, pero seguí ayudando a mi incredulidad. Y entonces vas a tener que saber que tendrás que estar dispuesto o dispuesta a hacer aquello que Dios te indique. Porque Él te va a bendecir, te va a guiar por ese camino. Pero algo va a demandar. Y quizás tienen que ver con cambios de uno y no tanto con cambios de la situación alrededor. Y quizás tiene que ver con cambios de uno mismo y no con cambios en las demás personas con las cuales nos relacionamos. ¿Estarás dispuesto? ¿O todo está enfocado en los demás y en las circunstancias de afuera y por allí pasan todos tus problemas? Y si Dios quisiera resolver tu situación cambiándote a vos, ¿estarías dispuesto? Si puedes creer, si vas a estar dispuesto, al que cree todo le es posible. Y lo vas a ver. Y Dios lo va a empezar a realizar y a llevar a cabo y adelante. Y quizás con esfuerzo, pero lo vas a lograr y vas a ser victorioso. O victoriosa en el Señor. Todo lo podés en Cristo. Él te fortalece, Él te sostiene, Él te ayuda, Él te protege. ¿En quién está tu esperanza para tu situación? ¿En quién está tu esperanza para esta problemática en tu vida? Ojalá puedas decir, como decía el salmista y encontramos en varios lugares de la palabra, mi esperanza está en ti, Señor, y eres mi única esperanza. En ti espero, y la espera en Dios es una espera paciente, una espera en la cual Él me sostiene y me guarda y me ministra. Tengamos un tiempo de oración. Compartamos esperanza en la semana con aquellos que lo necesiten. Mira qué sencillo. Está la situación de esa persona con la cual vas a tomar contacto, vas a ver de nuevo durante esta semana. Llámalo a la esperanza. Decirle, che, pero esto es posible cambiarlo. Tu vida es posible que tenga una transformación muy grande y preciosa. Desafíalo. Si puedes creer, si estarías dispuesto. Dios va a hacer el resto y vendrá el resultado y la respuesta de parte de Dios. Pero ahora oremos, y particularmente por aquellos que puedan tener necesidad en este momento de recuperar su esperanza, de recuperar su fe, su seguridad, sus fuerzas para continuar. Mira si hay motivos para compartir esperanza. Me están pasando ahora mismo un pedido de oración por una vecina de una hermana que está aquí presente porque su sobrino se suicidó con un disparo de arma de fuego y dejó un hijo de 12 años. Necesitaba esperanza y no la encontró. Yo no pude a esa persona hablarle de la esperanza en Cristo. ¿Habrá habido algún cristiano que lo haya podido hacer antes de que tomara esa decisión? ¿Sabes que hay muchos en esas mismas circunstancias queriendo quitarse la vida, buscando esperanza, ya no lo encuentran? Y quizás nunca escucharon de mí. Es posible, esperá, hay una oportunidad. Y ahora, ya es irremediable lo de esta persona, pero su hijo, el resto de su familia, no necesitará esperanza. Habrá algunos cristianos, por lo menos de aquí, que estarían dispuestos a compartir esperanza con la gente que no la tiene. Señor, te bendecimos. Un día vos pasaste a ser la esperanza de nuestra vida. Y damos testimonio de que esta esperanza es cierta, segura, genuina, real, en todos y en cada uno de nosotros, porque esa esperanza es Cristo Jesús, el eterno, el inconmovible, el todopoderoso, el grande y soberano Rey de Reyes. En Él está enfocada, sustentada y sostenida nuestra esperanza. Y Señor, habiendo recibido ya tanto beneficio y tanta bendición de esto, queremos rogarte que nos ayudes, aún teniendo misericordia de nosotros, para que no callemos y compartamos esta esperanza con otros. Señor, multitud de personas que conocemos viven sin esperanza. Señor, pone una carga tan pesada en nuestra vida que nos sea imposible callar frente a esas personas y no compartirles este desafío y este llamado a que hagan de Cristo la esperanza de sus vidas, para que haya cambios y transformaciones profundas. Señor, para que aquello que estaba perdido ahora sea ganado para ti, para aquello que estaba destinado a la muerte eterna ahora tenga vida eterna y vida abundante y de calidad. Y Señor, aún a nosotros tus hijos o hijas, por lo menos aquellos que estamos aquí en esta tarde, que hayamos vislumbrado que necesitamos recobrar y recuperar la esperanza, que necesitamos ser restaurados por alguna circunstancia que estemos atravesando, por alguna crisis de alguna índole, Señor, te pedimos que les bendigas. Te pedimos que ahora, sabiendo el desafío que ellos tienen de tu parte, estén dispuestos a hacer lo que está de parte de cada uno, a ponerse en pie, a levantarse, a tomar el lecho, a caminar, a extender sus manos, a ir a lavarse al estanque. Señor, todo símbolo de que algo vamos a tener que hacer. Seguramente entregar toda nuestra vida a ti, a vivir bajo tu señorío de manera correcta y concreta. Señor, hacé la obra en medio de tu pueblo que somos nosotros, para que nosotros podamos también ser de bendición a aquellos que están en tinieblas y oscuridad de pecado. Y Señor, lamentamos, como vos lamentás la pérdida de esta persona, el haberse quitado la vida. Señor, vos lamentás profundamente la pérdida de toda vida que no ha podido ingresar a tu reino, porque ese estado es definitivo. Por eso, Señor, ayúdanos a multiplicar nuestro esfuerzo y nuestro testimonio en favor de los que lo necesitan. Y ahora intercedemos por la familia, Señor, de esta persona, por este hijo de 12 años. Señor, cubrílos, rodealos de tu amor, guardalos, protegelos, y que haya quienes desde aquí o desde alguno de otra iglesia les puedan ministrar en tu nombre. Bendito sea, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y allí esperamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. tenemos esperanza en Él. Tenés esperanza, tenés oportunidad esta vida, estos días, una nueva chance. Vamos en pos de aquello que Dios quiere hacer en cada uno. Alentémonos, intercedamos, han surgido nuevos motivos de oración y de intercesión, así que el Señor bendice tu vida y la guarda también durante esta semana. Permitime que nos despidamos con una palabra de la Biblia que todavía nos sostenga y nos fortalezca más, y así nos vamos a disponer también a cantar y alabar al Señor para despedirnos en esta noche. Pero la palabra del Señor dice de esta manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecí al que está a tu lado con esta palabra y de esta manera mientras cantamos y alabamos al Señor.